Voy a ver en qué anda la tipa, porque la tipa está allá, ¿no? Está allá. Está donde está la hora central, en el meridiano de Greenwich, que no Greenwich. Bueno, está por allá la tipa, ¿no? Sí, el amigone anda por las Inglaterras. Migone, ¿estás por ahí? Acá Ay, estoy, qué maravilla. Bueno. Vikingo Serrano, ¿cómo estás? Sí, acá estoy sin navegar. Soy un vikingo atado a las piedras porque no puedo navegar. Y eso, viste que los Estás vikingos. anclado, sí, no, para un vikingo no Exactamente. va, No va, claro. no va. Bueno, ¿qué estuviste averiguando y husmeando por ahí? Bueno, un poco de todo. A ver. Te iba a hablar, por ejemplo, de la iglesia de Saint Bride, escrito Bride. Bride, sí, Saint Bride. Sí, que también como vocabulario bride significa novia, la novia en el altar, digamos, ¿no? Ah, La ok. Digamos pero novia oficial. la novia oficial, Claro, sí. sí. Y pero bueno, es una, creo que la santa era una santa irlandesa, eso no lo sé bien. Pero de esta iglesia, Sí. te quería contar que, por ejemplo, en 1700, que fue un siglo glorioso para las Europas, Sí. sobre todo Francia e Inglaterra también, una época de mucha afluencia y bueno, después trajo, ya sabemos, la Revolución Francesa y todo lo Ah, demás, pero la claro. clase alta la pasaba muy bien. Sí. Bueno, siempre fue Y así. bueno, sí, pero era mucho más extremo y más limitado, ¿no? Más Sí, delimitado, más delimitado. claro. Y bueno, estaba, por ejemplo, entre estas familias que la pasaban bien, estaba Lady St. James, Ajá. que siempre le compraba sus tortas y pasteles a un panadero que vivía no en el centro, en Mayfair, en Hanover Square, donde vivía ella, sino un poco más en las afueras de Londres o Estás del barrio. ubicándome esa iglesia en Londres. En Londres, perdón, Ok, sí. dale, dale. Y este hombre, este panadero, vivía en lo que cerca de esta iglesia, más o Sí, menos, sí. y que era una zona menos afluente, y vivían los trabajadores, los trabajadores y comerciantes, digamos. Ajá. Y bueno, él proveía a esta mujer con sus tortas y pasteles, pero digamos que no le rendía lo suficiente ni lo que compraba ella ni el resto de sus clientes. Sí. Y su sueño era tener una panadería en Piccadilly, Ajá. donde, claro, la zona donde iba a ser mucho más dinero, donde ya estaba instalado esto que todavía sigue siendo el supermercado lujoso, que es Fortnum and Mason. Vamos de nuevo con el nombre. Fort como Fort. Fort, sí, como fuerte. Sí, pero junto num, Num. Ajá, Fortnum. Fortnum y Mason, Mason. Ah, ok. Fortnum y Mason. ¿Eso qué es? ¿Un supermercado? Es un supermercado de carísimo, de mucho, muy chic, de mucho lujo, alfombrado, Ajá. Ajá. sí, Sí. con estanterías de roble y Wow. bronce, Wow. con una escalera espiral Sí. maravillosa. La gente va por ver el edificio también, ¿no? Ah, El interior claro. tiene un reloj de pie monumental. A mi gusto espantoso, pero monumental, barroco, Sí, pero recargado. recargado, gigante, Sí. imponente y Pero destacable, ¿no? eso está, estimada Migone, está allí desde 1700. Sí, Ah, sí, sí, mira, ah, mira. sí, O sea sí, que sí. el panadero este quería ir a esa zona. Quería ir a esa zona y tener unas vidrieras amplias como Claro, Fortnum y bueno. Fortnum, sí. Y bueno, un día esta Lady St. James le dice que además de las tortas que compra regularmente, quiere especialmente una torta de bodas Ajá. para festejar sus segundas nupcias. Sí. Okay. Entonces el panadero se rompe la cabeza pensando, esta es mi oportunidad, ¿qué puedo hacer que cambie la historia, básicamente? Claro, y que deslumbre. Y que deslumbre, que cambie la historia de la sí. panadería y confitería. Sí. Y bueno, un día se da un poco por vencido, dice, bueno, no sigan ustedes trabajando, le dice a sus ayudantes. A mí no se me ocurre nada, así que sigan ustedes. Exactamente, a mí sí. no se me ocurre nada, yo hoy esta mañana me la tomo libre sí. y me voy a dar una vuelta por el barrio. Ahí está. Y caminando por el barrio, se le ocurre mirar a esta iglesia, sí, va mirando, y la torre, casi aguja sí, de la iglesia, sí. que había sido construida un siglo anterior, uh-huh. son como si en forma de caja octogonal, ajá. cinco de ellas apiladas una arriba de la otra, cada de mayor a menor. Dijo, acá está la torta. Exactamente. Y entonces... Y de ahí, bueno, sí. volvió y dijo, ah, no, miren lo que se me ocurrió, vamos a hacer esto, nos ponemos a trabajar ya, a hacer este pastel monumental. Así lo hizo, y por supuesto, la pièce de résistance de la boda de la Lady St. James fue cuando los mozos, por decir así, sí, los mozos, sí. trajeron al comedor, entraron con esta super torta. Claro, que en realidad era una, más que una torta, era una maqueta. Más que una, exactamente, claro. porque cada piso sí. de la torta estaba sostenido con las columnas de utilería. Qué ¿no? bárbaro, sí, sí. Así que bueno, no solo, imagínate, no solo el panadero se pudo mudar a Piccadilly, sino que pasó a la historia, porque mientras haya bodas creo que va a seguir el tema de los cinco pisos, bueno, ajá, cinco sí. o tres o lo que sea, pero el estilo de las bodas de las tortas de bodas. Che, ¿y la panadería sigue estando? No, esa no. El hombre se llamaba Isaac Fleming. Ajá. Y bueno, te hablan de la torta de Fleming, sí. pero no. En algún momento la familia claudicó y vendió, hizo otra cosa. Me impresionó la descripción del supermercado ese recontrabacán. Sí, lo hemos visitado con Catalina. Ah, mirá. Sí. Está muy central en Londres, en Piccadilly, y la gente también se puede ir a tomar el té y bueno. Ah. Y comprar dulce de leche argentino, que para eso he ido. Ah, mira vos, debe haber yerba también para tomar mate. Claro. La hay, sí. Sí, seguro que sí. Pero la hay. Seguro que sí. Bueno, sí. ¿Qué más? ¿Qué más viste? ¿Qué más? Bueno, siguiendo con más o menos el mismo tema de arte y arquitectura y sí, todo lo demás. Sí. Estaba viendo una anécdota de Oscar Wilde, que en realidad define el arte muy bien. Ajá. En una charla con André Gide. Sí. Que es un escritor francés conocido, sí, premio Nobel y todo lo demás. Sí. Oscar Wilde era 15 años mayor que él. Ajá. Para, más o menos para ubicar la contemporaneidad. Sí. Y bueno, hablando de arte, Oscar Wilde le dice, es que hay dos mundos. Porque André Gide decía más o menos para resumirlo, que no valía mucho la pena. ¿Qué? ¿Qué? La cosa artística. Ah, la cosa artística. Y Oscar Wilde dice, es que hay dos mundos. El mundo que es. Ajá. Y el mundo del arte. Claro. El mundo de la creación, de la imaginación. Eso es, sí. Y sí, le dice, de ese sí hay que hablar, porque si no, no existiría. Claro. Claro, la única manera de que exista es hablando de él. Exactamente. Claro. Entonces le dice que, por ejemplo, él contaba una anécdota que era este hombre trabajador, un granjero o ni siquiera un peón, si querés. Sí. Pero él salía a buscar trabajo todas las mañanas y cuando volvía, sus amigos en la posada, donde fuere, lo iban a recibir y decía, bueno, contanos qué viste hoy. Ajá. Y él le decía, bueno, he visto un fauno por el bosque que tocaba la flauta. Maravilla. Y había una ronda de silvanos bailando alrededor de él. Y los tipos decían, ay, dale, contanos más. Sí, y decía, sí, sí. Bueno, también llegué a la costa. Ajá. Y vi tres sirenas que se mecían sobre las qué olas lindo. Y peinaban... con un peine de oro, se peinaban sus pelos verdes, su cabello verde. Sí, sí. Y los tipos seguían fascinados. Un día, este peón va a trabajar y cuando vuelve por la costa ve tres sirenas sí. con un peine de oro que sí. peinaban sus cabellos verdes. Cuando vuelve a la aldea, los tipos le dicen, bueno, ¿y hoy qué viste? Y le dice, hoy no he visto nada. Ajá, listo. Porque se habían vuelto sí. reales. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Era, claro. Ya no hacía falta. No hacía falta, claro. No hacía falta imaginarlo, no hacía claro. falta crearlo en la cabeza. Qué bonito. Che, ¿cuánta cosa que se le atribuye a Oscar Wilde? Porque por ahí, aparecen frases que nadie sabe de dónde vienen y entonces uno cita. Como decía Oscar Wilde, fa, y manda la, sí, la frase. Algunas cosas son inverosímiles sí. y totalmente falsas y apócrifas. Lo mismo me pasa con Borges. Encuentro cada cosa. Y nada que ver. Pero volviendo a eso, Oscar Wilde realmente, bueno, era un tipo súper inteligente. Era mucho más, pasó a la historia un poco ingratamente por su prisión, ¿no? Por sí. su encarcelación, digamos. Brillante, podía respaldar la fama. Pero sí. no obstante, sí, muchas cosas, como decís, se le atribuyen, y como a Borges y como a tantos. Sí. Pero que en realidad no sí. importa, porque por ahí hay algunas frases muy inteligentes. Vamos a suponer que no fue dicha por él o pensada por él, pero no tiene importancia, porque se va armando toda una mitología alrededor sí. de estos tipos que, sí. que bueno, que lo único que hacen es engordar un poco su imagen histórica también, ¿no? Sí, sí, sí. Y algunas frases, como decís, el contenido es valedero y, sí, muy, sí. y muy sesudas también. Sí, sí, sí, sí. Tuve que abandonar la educación para ir a la escuela, por ejemplo. Se le atribuye a Oscar Wilde. Ajá. Sí, ajá. Bueno, que no sé, no importa. Tampoco importa si sí o si no. Estamos, claro. estamos otra vez en ese mismo terreno de esto que acabas de relatar. Para que sí. la fantasía exista, hay que hablar de ella. Exactamente. Sí, okay. Y sobre esa anécdota que la estuve, sí, que me gusta, digamos, que es cálida. Que es poética, es poética, sí. Es poética y tiene su encanto, sí, tiene señora. Una cosa. Sí, sí. Se me ocurrió que también hacemos, en realidad, por ahí, un poco la cosa a la inversa también existe. Entonces pensaba, por ejemplo, el castillo de Helsingør en Dinamarca. Ajá, ajá. Está al norte de Copenhague. Sí. Más o menos 40 minutos. Es un pueblo grandecito, pero en el castillo, en una especie de mini península, está este castillo por el que se llega así por un túnel, o porque está como aislado, como cortado con el mar sí, alrededor. Sí. El castillo donde supuestamente tiene lugar la historia de Hamlet, donde ajá. supuestamente Hamlet vivió. Claro. Que no vivió nunca ahí porque Hamlet es un personaje ficticio. Correcto. Sí. Pero uno le atribuye, uno hace un poco la cosa a la inversa, ¿no? Uno le atribuye esta cosa poética sí, claro, al lugar, claro. al castillo, y por ahí lo ve con otros ojos. Sí, sí, sí. Por más sí. que uno sepa que es un mito. Que no, bueno, pero hay una conciencia selectiva también, ¿no? Y entonces esa conciencia selectiva nos deja soñar un poco y hacemos a un lado este conocimiento de que, bueno, Hamlet nunca vivió ahí. Pero no me importa eso, yo lo desecho como dato y me emociono cuando estoy mirando el castillo. Por eso mismo digo, uno hace un poco a la inversa, a sí. algo real sí. le atribuye la cosa, muy bien. El pensamiento artístico. Y bueno, pensando en lugares así, pensaba lo mismo ocurre con Verona. Sí. Claro, y el famoso balcón. El famoso balcón. El famoso balcón de Julieta. Claro. Y toda la ciudad, los dos caballeros de Verona, también de Shakespeare. Sí. Y entonces me parecía, eso me hizo rever la anécdota de Oscar Wilde, porque pensé que cuán cierto de una manera y también... Sí. De la inversa, okay, el fenómeno inverso. Che, lindo, me gustó todo lo de hoy. Te nos comunicamos en unas semanas. Bueno, dale. Si querés. ¿Sí? Siempre que quieras. Y siempre que la fantasía nos dé. Siempre que querrás. Te mando un beso grande. Bueno, otro, un abrazo de luz. Dale. Beso. Dale, chau. Bueno, la escuchaste a María Cristina Migone desde Londres, aquí en El Desconcierto.